en los controles. Pa' que es papá. Ando con el narco. Y yo, tu vegeta, tu simpático. Estamos calabando la de 3-3. Si no me crees, pregúntale al Messi, y está. Manía rosa, son la 1 AM. Llama a las oticas y los vamos en el BM. Me liro hasta casa. Conmigo se viene gente bien entusiasmada y consumiendo M. Manía rosa, son la 1 AM. Llama a las oticas y los vamos en el BM. Me liro hasta casa. Conmigo se viene gente bien entusiasmada y consumiendo M. Blanco y azul parezco un BM. Si me pinto de negro me llaman el Mercedes. Pregunta cómo andamos, pues cómo no andan ustedes. Pa' que puro rapeado. Alumbrándome 9-9, pues acá no se puede. Oye, pa' que jepan, no estamos adueñando a la red. Tu puti es mi tu si bebe, todo sople pa' que se leve. Importante son te prueben. Mueve ese boom boom, mami, mami. Chipeteado dentro el party, party. Sople y fuma de mari, mari. Todo combinado, hermano. Mueve ese boom boom, mami, mami. Chipeteado dentro el party, party. Sople y fuma de mari, mari. De Moya y Bandía, no me importa que esté comprometida. Conmigo se escapa y cogemos todo el día. Mucho tú sí y María, los locos en sintonía. Pégate pa' acá, guachita, voy a gente mía. Derretía inquieta y yo inquieto derretío. Tengo mi 40 placa, placa puro pío. Te gustan los colores, dime cuánto estáis metido. Si no tienes pala, mami, ocupa el piso mío. Yo soy un demonio, voy a gente mi diablita. Rojín en el vapor y te jaco la ropita. En la cola gusta tu exótica que cita. Guachita, una maldita. Manillita rara se la goza, ella tiene. Combina yogur, cereal y el M. Está eso tiquia y yo ando en el BM. El naco maldito lo llevo en el ADN. Manillita rara se la goza, ella tiene. Combina yogur, cereal y el M. Está eso tiquia y yo ando en el BM. El naco maldito lo llevo en el ADN. Manilla rosa, son la 1 AM. Llamo a las oticas y los vamos en el BM. Peligros hasta casa. Conmigo se viene gente bien entusiasmada. Manilla rosa, son la 1 AM. Le gusta el LCD combinado con el M. La mea bola, acá o no se puede. Mientras yo estoy fumando, le canto y se viene. Como a las 6 de la mañana, anda con las diablas de Jarana. Tiene droga y lana, roba Dolce Gabbana. Argentina, colombiana, la chilena y la llama. Llama, como a las 6 de la mañana, anda con las diablas de Jarana. Tiene droga y lana, roba Dolce Gabbana. Argentina, colombiana, la chilena y la llama. Chamaquita, rebota la colita. Venezuela, colombiana, argentina y chilenita. Explota, estamos en la nota, con el tuti flota, el S de Bolgota, de cómo es la tota toita completota. Hay diferentes nacionalidades, pero no hay discriminación. Si tiene un grande culo y linda sonrisita, le voy a meter presión. Dale flechecita, baila hasta que choque. No me roce la glope, sobrejo que se aloque. Canto pa' que se toque, su novio me paga prote. Con la tola le borro el bigote. La baby quiere kush, profiten quiere creepy, creepy. Va la misión en vestido, el ipilipi. Peine 32 también los peine, miki, miki. Cumbia 420, whippy, whippy. Se pasó, esa tanguito, Laurita, se te nota.